escuchando, atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esteje. El futuro en nuestras espaldas. Yo no sé quién está operando hoy, ¿eh? Yo no me hago responsable de toda esta desprolijidad sonora, pero ahora sí, estamos de lleno de palomita. Hemos llegado a el futuro en nuestras espaldas. La luna nos acompaña Alejandro Arriaga desde Nono. Así es. Vos que estás lejos. Así es. Alejandro está en comunicación telefónica con nosotros desde Nono. Muy buen día, Ale, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola. A ver, a ver. Ahí tiene que estar. Alejandro. Estoy al aire. Ahí está. Estás al aire, Alejandro. Usted al aire. Muy buen día a toda la audiencia de Esqueje. Muy buen día, Ale. ¿Cómo andan? Muy bien. Contanos allá por Nono cómo anda el clima, el río, que, lo que nos quieras contar de aquellos lugares. Mira, quiero empezar así. A ver. Epa. ¿Ustedes ya hablaron de lo mal que está el mundo, de lo mal que anda todo? Pará, mala onda. Tratamos de evitar entrar directamente con eso. Nombramos incendios, fuego, pero no mucho más que eso. ¿Vos querías hablar de lo mal que está el mundo? Sí, porque traje una columna muy optimista y me da un poco de pudor, ¿viste? Y quería como antes reforzar por qué me esforcé todo este tiempo a empezar en una columna optimista. Uh-huh. Porque es necesario. En fin, la parte de que está todo mal no creo que haya que hacer mucho esfuerzo en recordarla. Pero sí podríamos decir que estamos en una crisis ecológica, social, existencial, espiritual. Una crisis de todo tipo y que puede ser entendida en términos como metafóricos, como una noche, ¿no? Cuando llega la noche, se hace la noche, te agarra la noche. Y hoy traigo un audio que me llegó de estas actividades pandémicas educativas que tengo. Me llegó un audio de Don Merlo, de las Altas Cumbres, donde cuenta una historia que me pareció como una buena excusa para empezar esta columna que quiero hacer, que es una columna optimista. Bien. Me costó un montón hacer algo optimista. Sí, sí, puedo reconocer que seguramente hay un esfuerzo ahí en los optimismos nuestros. Bueno, si les parece, podemos escuchar ese audio y ahí después yo les cuento por qué estamos escuchando ese audio. Dale, vamos con Don Merlo entonces. Dale. Se cuenta que hace muchos años la gente de la zona tenía miedo que no amaneciera más. Entonces todos se acostaban temprano porque no tenían luz. Entonces cuando se despertaban, ensillaban el caballo y salían en busca del día, porque tenían miedo que no amaneciera. Y bueno, cuando ya veía que venía aclarando, se volvían y ya venían junto con el día. ¿Escucharon? Escuchamos, claramente. Salir a buscar, bueno, el día. Ahí va. Fíjense ustedes qué metáfora más bella, ¿no? Que nos dan nuestros coterráneos. Alejandro, ¿vos me escuchás a mí? Sí, te escucho, pero como si estuvieras en otro planeta. Bueno, te digo que bueno, sí, entonces me escuchás re bien. Estamos reconectados. Escúchame, ¿qué? ¿Estás ahí de vos? Estoy acá, sí, sí, sí. Porque estás más cerca. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Florencia acá te quería decir algo y estamos como con todo un sistema para que vos puedas salir el aire donde Flor... pero te puedo traducir las palabras. No, de yo solo quería decir que me pareció hermoso eso de salir a buscar el día a caballo. Eso me pareció se me imaginó algo en la cabeza re lindo. Eso te quería compartir. Salir a buscar el día a caballo, Alejandro, que es una imagen muy bonita. Pon para énfasis, boluda. Yo me concentraría en esto, ¿no? Como de no, de como humanidad, de como colectivo, no tener muchas certezas de que vaya a salir el sol. Que me siento un poco así en este uh-huh. último tiempo, creo que nos han ido pasando cosas que nos dan pautas de que estamos en una noche y de que ese sol, ese amanecer no lo van a regalar, digamos. Tiene que ser una conquista, tiene que ser un laburo. Soy... Y en ese sentido pensé esta columna y quiero acercarles estas reflexiones que son unas hipótesis que yo vengo como laburando hace un tiempo y que tienen que ver con un aspecto de las cosas que a mí siempre me interesa pensar, que es el del lenguaje. Muchas veces como que nos es mucho más fácil ver las crisis desde el punto de vista económico y otros puntos de vista que son más concretos, y no caemos que el lenguaje está siendo como un espacio de disputa súper importante. Y en ese sentido, este audio que comparto de Don Merlo me pone a reflexionar sobre la importancia que tiene el lenguaje y sobre todo la poesía, que es algo que yo quiero contarles, que es lo que pienso yo que es la poesía. Y si ustedes me preguntan, vos, Debo, me podés hacer esa pregunta, por ejemplo. ¿Qué pregunta querés que te haga? ¿Qué es la poesía para vos, Alejandro? ¿Qué es la poesía para vos, Alejandro? Quiero decir que para mí la poesía son dos cosas. Primero, son esos versos que pueden estar escritos uno abajo del otro en un papel, que ahí puede o no puede haber poesía. Pero la otra definición de poesía, que es la que me interesa a mí, es un aspecto del lenguaje donde el lenguaje mismo como se retuerce su sistema, retuerce su cuerpo para poder intentar decir algo nuevo. Tratar de decir algo que todavía no podemos decir. Entonces la poesía es un aspecto del lenguaje que es la creatividad, que es lo que en teoría nos puede llegar a permitir recrear un nuevo amanecer, ¿no? Pensar un amanecer distinto entre todos. Eso por un lado, respecto al audio de Don Merlo. Y al mismo tiempo también está la cuestión de la territorialización de la palabra. Porque una de las cuestiones que estamos viviendo como sociedad, me parece, en este momento, es como esta gran virtualización del sistema capitalista, ¿no? Como que ha copado, ha dejado de ser las fábricas donde había montones de trabajadores hacinados, y ha pasado a ser como un gran sistema de manejo de signos, esto que hablábamos la vez que fui. Y en ese sentido me parece como súper interesante tener nociones de que este aspecto de la poesía, más allá de la poesía de los versos, este aspecto creativo del lenguaje, es clave si nosotros pretendemos, digamos, reorganizarnos, soñar y también capitalizar como nuestro poder sobre el deseo, porque sobre el deseo, que vendría a ser el amanecer en este caso, digamos, si nosotros hacemos como una traspolación entre lo que deseamos y esta idea del amanecer, también hay que descolonizar ese deseo, ¿no? Que está como súper súper utilizado para dar riquezas a algunos y no a otros. ¿A qué te referís con descolonizar el deseo, Ale? Si querés contarnos. Que en un punto, para mí, el deseo es algo que creemos que es muy nuestro, muy íntimo nuestro, y en un montón de sentidos está construido. Y nosotros respondemos a patrones que ya están prediseñados respecto a nuestros deseos, ¿no? Okay. Entonces está bueno yo pensar esta posibilidad de reflexionar sobre nuestros deseos, para mí es algo clave. Me estás volando la cabeza, Alejandro. 9 de la mañana, bueno, ¿me estás volando la cabeza? O sea, ¿cómo creí que siga yo lunes después de esto? O sea, yo creí que me movía el deseo, que bueno, yo era libre de hacer lo que No les quiero volver loco, pero fíjense, les quiero contar una hipótesis. A ver. Dicen que a partir del año 2002, la mayoría de los seres humanos empezaron a aprender el lenguaje más de máquinas que de cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? No lo dudo. Imaginen esto. Nosotros creo que somos millennials, ¿no? Por lo menos Flor, obvio, Debo, yo. Me gusta. Entramos en esa categoría, sí. Nos criamos tomando teta, y cuando mamá decía eso es tuto, entendíamos que era tuto al mismo tiempo que estábamos sintiendo la temperatura de la teta de nuestra madre, el aliento de nuestra madre, el latido de nuestra madre. Digamos que el conocimiento del lenguaje estaba mediado por un cuerpo, y por un cuerpo que nosotros podíamos tocar, un cuerpo concreto. Esto de que los niños estén aprendiendo a hablar de una máquina, de un celular, o sea, yo no soy de esos que demonizan a la máquina de por sí, pero esto tiene sus resultados. Yo creo que montones de las crisis identitarias que estamos teniendo, crisis afectivas, crisis vinculares, no solamente tienen que ver con toda la locura que hay, sino también como cómo nosotros utilizamos el lenguaje, ¿no? ¿Qué relación tenemos con el lenguaje? Y eso me parece súper básico y súper necesario de poner sobre la mesa a la hora de reflexionar, para pensar un amanecer, ¿no? Para pensar verdaderamente juntos un amanecer comunitario, compartido, relacionado con la tierra, territorializado sería, ¿no? Uh-huh. Fíjense ustedes el nivel de locura que le estoy planteando. ¿Se estoy cruzando todo? No, yo estoy... Si miras mi cara, Alejandro. Es que esta manipulación de la virtualización de todo no es casual. Digamos, nos están quitando los cuerpos, nos están quitando las temperaturas de nuestras madres, nos están quitando esa noción del lenguaje. Y cuando digo nos están quitando, no creo que sea Trump desde un sillón haciéndolo. Sí. Me parece que es un sistema que prefiere que nosotros tengamos una relación con el lenguaje mucho más de corte informacional y no de corte emocional. Uh-huh. Y en el fondo eso nos debilita como seres y como sociedad. No los quiero volver más locos de los que están escuchando el programa, pero... No, pero nos has traído imágenes muy bonitas, Alejandro. Ahí va. Alejandro, ¿me seguís escuchando dentro de un planeta distinto al tuyo? Acá Florencia pregunta si la seguís escuchando dentro de un planeta distinto al de ella. Sí. Flor ya directamente ni la escucho, me parece. Así que anda traduciéndome vos. Bueno, acá, ¿querés que traduzca lo que querés para decir? Sí, decile que muy interesante todo lo que trajo, que me voló la cabeza, que me dejó pensando un montón. Primero, si eso, pues te vas a olvidar. Decilo, dale. Dice que le volaste la peluca, así de simple, no, todos sus rulos. Yo ya... Y que le dejás pensando un montón. Yo abrevio demasiado, no abrevies más. Y otra cosa muy importante, genial, es que me es re fuerte arrancar... Ojalá que sea más personas. Ahí de los que están escuchando esta vuelta fabulosa de que sea al aire. Me es re fuerte arrancar el lunes tan temprano sabiendo que mi deseo no es genuino. Me quiero morir, en realidad. Que le dejaste también volándole la peluca con respecto a que su deseo no es genuino, sino que es generado por otras máquinas, podríamos decir. Bueno, ahí va. También esto me despertó un montón de reflexiones, ¿no? En un montón de órdenes, de cosas. Como, por ejemplo, ¿qué está pasando en las organizaciones colectivas del Valle detrás de la Sierra? Si nosotros estamos logrando tener organizaciones donde hay gente nutrida, gente distinta, diversa, o si más bien nos juntamos con personas que hablan de nuestra misma lengua, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas que son súper interesantes porque están todas conectadas atrás de esto que estoy tratando de convidarles, que es esta noción de lo poético y de lo creativo y de lo conectado con la tierra que tiene la lengua. Uh-huh. Esa historia que cuenta Don Merlo es una vieja historia y a mí me trajo como la imagen muy, muy vívida de una situación angustiosa, pero al mismo tiempo también de una gran necesidad de sanar, ¿no? Que como toda posibilidad, como toda situación de mierda, es una gran posibilidad también de crecimiento. Sí, y también pensaba en esto que decías, ¿no? En esta necesidad de sanar, como la poesía, en este significado que vos le dabas de decir algo que todavía no podemos decir, ese sanar necesariamente también tiene que ser inventado, ¿no? Tiene que ser creado desde ese deseo genuino y desde esos sueños por sanar, pensaba. Ahí va, eso yo decía, ¿no? Porque justamente la poesía es como un salto al vacío, ¿no? Es como tirarse a lo que el lenguaje todavía no se anima a informar, a comunicar. Y es un poco en ese límite de lo decible que está también nuestra posibilidad de futuro, ¿no? Esta columna se llama El futuro en nuestras espaldas. Uh-huh. Y yo pensaba mucho en eso. Digo, ¿qué significa tener el futuro en nuestras espaldas? Bueno, en un punto... significa saber también que el amanecer ese que nosotros deseamos está en disputa. Uh-huh. Y que no tenemos que tampoco ser totalmente negativos como si eso no fuera una posibilidad. Yo creo que tenemos posibilidad de construir otro amanecer. Por eso esta era una columna optimista. Uh-huh. Claro que sí. y para eso, para mí, hay que rescatar nuestras tonadas. Hay que encontrar por qué las tonadas son tan bellas y por qué en un punto son mucho más que un color en la palabra, sino como que cruzan los cuerpos, cruzan los territorios, cruzan las identidades y le dan una fortaleza a las luchas que no las tendrían de otra manera. Este sistema nos está formateando para que pongamos me gusta, no me gusta y listo. Uh-huh. Y la poesía justamente nos invita a enfrentarnos a un lenguaje que es caótico, que nos da miedo, que en un sentido nos hace sentir desnudos porque lo que está ahí del otro lado es lo que desconocemos, lo que no podemos decir, ¿no? Y ese juego de lo que no podemos decir también es la noche, es lo que estamos viviendo en este momento, que no sabemos muy bien qué va a pasar, estamos en una crisis donde todo el mundo está viendo qué vende para poder sobrevivir y las perspectivas futuras son súper, súper duras. Seguir buscando el día. Hago una invitación ahí a todos los que estamos escuchando, a todos los que estamos haciendo este tipo de cosas, hago una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con las tonadas, con las palabras, con nuestro lenguaje, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Porque yo creo que si nosotros nos construimos una identidad desde esa territorialización del lenguaje, va a ser mucho más fácil ser creativos para responder en esta situación. Si no, vamos a estar repitiendo cosas que han dicho otros. Y las fórmulas esas, en un sentido, ya sabemos que no funcionan, ¿no? Como hemos pasado muchos años haciendo fórmulas europeas o yanquis y el resultado no está muy piola. Eso, creo bueno. Que no los quiero atosigar con más. Y traje dos cancioncitas. Una bueno. Cancioncita muy hermosa que es del Negro Rada. Y la quiero compartir porque tiene este sentimiento para mí de lo que significa unirnos, ¿no? Esta canción se llama Botija de mi País, es del Negro Rada, pero la versión que me gustaría que escuchemos está cantada por Fernando Cabrera. Bueno, y trajiste otro tema más. ¿Querés que los enganchemos y vayan juntos? Dale, o sea, directamente. Los ponemos juntos porque ya me explayé lo suficiente. Y después me gustaría compartirles también un tema de Axel Krieger, que se llama Hombre de Piedra, que un poco habla sobre la crisis de la ciencia frente a lo que está pasando, porque no hay que ser ilusos. Digamos, estamos frente a una situación de la que la razón occidental, la ciencia, lo que nosotros conocemos como saber letrado, es responsable en un montón de sentidos. Y es súper interesante poder ver cómo hacemos para salir de esto también con esa conciencia de que no nos va a salvar un medicamento esta vez, que necesitamos mucho más. Bueno, en fin, vale. Esa es mi presentación de esas canciones. Te agradecemos mucho, mucho, mucho tu presencia acá en El Grito y gracias. Vamos a escuchar entonces. Vale, te mandamos un abrazo. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Botija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de mi país, si un día te recibís, déjate embriagar por los tambores. Solo dejate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida siempre será un candombe. Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5.000 y juntos repiquete en las manos. Thank you.